Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz martes 19 de marzo de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Miguel Ferrari presenta su segunda película. Filmen 2018 llega al Estado Bolívar. Ejecutivo Nacional conmemora 281 años de José Gabriel Condorcan. Plan Amigos del Fruto realizaron segunda jornada de plantación. Cultura al Día. Desde este jueves 21 al sábado 23 de marzo, en el cuadrilátero histórico de Ciudad Bolívar, en el Estado Bolívar, se estará celebrando la 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018, bajo el lema Leer es Vida. Para esta fiesta literaria, se han programado más de 140 actividades para el disfrute del público, a partir de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. En esta ocasión se hará un homenaje a los escritores regionales Héctor Guillermo Villalobos e Iván Pérez Rossi, por su trayectoria artística y sus aportes a la composición y literatura infantil. Están todas y todos invitados a participar. Somos cultura. Durante el Festival de Málaga, en España, el director venezolano Miguel Ferrari estrenó su segundo film, La Noche de las Dos Lunas, película que consta de 117 minutos y se basa en un hecho real que enfrenta a dos mujeres por un error médico cuando el embrión de una se implanta en el vientre de la otra. El filme es una coproducción entre Venezuela y España con el financiamiento del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y el programa Ibermedia. Somos cultura. Todos los sábados hasta el próximo 13 de abril en la Sala de Teatro 2 de la Fundación CELAR se estará presentando la obra Amores a lo fucking Asik, Asia, pieza escrita y dirigida por Reinaldo Navas y que cuenta la historia de dos prostitutas muy cotizadas en la época de los 60. Cuenta con las actuaciones de Edison Mata como Monona y Isaac Ovalles como Dolly. El costo de la entrada general es de 6.000 bolívares. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró los 281 años del nacimiento de José Gabriel Condorcanqui Noguera, Tupac Amaru II, indio rebelde que encabezó una de las primeras rebeliones del continente americano contra el Imperio Español. Maduro enfatizó que por las venas del pueblo corre la sangre rebelde. 6 y 13 minutos. Nacionales. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, propuso en la tarde de hoy a Saúl Ortega como el nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales ante el nombramiento de Adán Chávez como embajador de Venezuela en Cuba. Asimismo, la primera vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz, expresó que el Plan de la Patria podría ser la primera ley que apruebe ese organismo debido a la importancia y legitimidad que posee al ser escrita e impulsada por el pueblo venezolano. Somos Cultura. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Este lunes se registró en horas de la noche un incendio forestal en el Parque Nacional Guaraira Repano, cerca de la urbanización Terrazas del Ávila, al norte de la ciudad. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que en la mañana de hoy sería bombardeado con agua el sector afectado. Mañana a primera hora se inicia un proceso de bombardeo a través del helicóptero de la Guardia Nacional con el estanque de 1.200 litros. Y bueno, vamos a estar monitoreando todo este tema. Se presume que el incendio fue intencional. Por lo tanto, pues los expertos en siniestros a primera hora de la mañana harán todas las investigaciones que sean necesarias para determinar algún tipo de investigación que se inicie sobre este caso. 6:15 minutos. Este martes, el ministro para el ecosocialismo, Eric Rangel, realizó desde el Liceo Bolivariano de Formación Cultural Fermín Toro, en la ciudad de Caracas, la segunda jornada de la actividad Amigos del Fruto, que tiene como objeto fomentar en los niños y niñas el amor por la naturaleza y por todas las especies frutales de Venezuela. También, Rangel destacó que esta iniciativa tiene como objetivo la plantación de 1.000.000 de árboles frutales. En otras latitudes. Desde Washington, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que su país trabaja en conjunto con el gobierno de Estados Unidos para lo que él denomina liberar a Venezuela. Escuchemos un reporte de Telesur. Tenemos algunos asuntos que estamos trabajando en conjunto. Reconociendo obviamente la capacidad económica, bélica, entre otras, de los Estados Unidos. Tenemos que resolver la cuestión de nuestra Venezuela. Venezuela no puede continuar de la forma como se encuentra. Aquel pueblo debe ser liberado y creemos y contamos obviamente con el apoyo de los Estados Unidos para que el objetivo sea alcanzado. De esta forma, el pueblo norteamericano manifestó su rechazo a la visita de Bolsonaro en Estados Unidos. Groserías ofendiendo, frases homofóbicas, racistas, muy mediocres y de baja calidad. Pero mientras que ellos son groseros, nosotros venimos aquí con argumentos serios porque Bolsonaro viene aquí a buscar legitimidad y el presidente Donald Trump se la está otorgando. Eso significa mucho sufrimiento para el pueblo de Brasil, el pueblo pobre. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Son las 6:17 minutos de la tarde, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado, en la Redacción y Producción, Paola Pertús, y quien les narró, Fernanda Carpio. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.